separarnos, ni en la vida, ni en el más allá, como almas que el destino unió. Bendecido es el beso tan tuyo que con orgullo no lo olvido jamás. Comencemos a querernos esta noche y juremos ante Dios separarnos, ni en la vida, ni en el más allá.